¿Cuál es la duda? ¿Lo de historia social a qué se refiere en el punto 3? ¿En el punto C? ¿A la microhistoria, al marxismo, a las otras corrientes de historia social, a otras formas de historia social? Tiene que hacer un texto. ¿17 páginas? ¿Sobre esto? Y explicando esos tres puntos. No. Vos tenés que leer esto, ¿qué dice acá? A partir de Anales, es urgente salir a la, hacer salir a la historia de su aislamiento disciplinario. Y tiene que ser como un chiflete, se ríe. Lo que sí no hace falta que lo entreguen en carpeta, pónganle dos ganchitos en la punta y ya lo tocan. Así no están gastando en carpeta. El formato del mismo que, folio, sí, pero que con el fichaje. Exactamente. El mismo formato. Mismo construir un texto a partir de estos tres, de esas tres proposiciones. Dice el contexto histórico del surgimiento de Anales. ¿Qué es eso? ¿Cuál no es el surgimiento de Anales? Y bueno, el contexto histórico de este momento, ¿qué periodo es? Entreguerra. Periodo de entreguerra, y bueno, pues tienen que describir ese. Después el punto 2, los cambios que se registran en este movimiento historiográfico en el siglo. Ustedes tienen las tres etapas de Anales, primera, segunda y tercera. Y todo a partir del texto de revés, que ya lo tienen que haber leído todos, salvo que en el trabajo de fichaje se hayan copiado otro compañero, tienen que haber leído el texto. Y después las qué relación tiene con las otras propuestas. Anales. Más que nada esas dos. Igual ustedes tienen para la clase de hoy el texto de Murphy, Tiempo, Espacio e Interdisciplina. ¿Ya lo leyeron? ¿Te lo viste eso? Sí, yo. ¿Todo lo leyeron? Muy bien que sí. Ese es el alumno. ¿Cómo van con la lectura? ¿Van bien con las unidades? Ah, lo que me decían, las unidades, la 4 y 5, es del Bizancio y el Islam, la 4 y la 5 es sobre las relaciones entre Occidente y Oriente. Este no hace falta que lo dejen. ¿La 4 y la 5? Las unidades 4 y 5. Que me preguntaban cuáles son las que tienen que usar para el domiciliario. En la 1, la 2, la 3 y la 6 son las que tienen que usar. Y los prácticos. O sea, lo que tienen que hacer es construir un texto con esos tres parámetros. O sea, si quieren, lo pueden ordenar así en estas tres etapas. O con una introducción y una conclusión. Hablamos de microhistoria, hay que presentar la microhistoria y después relacionarla con el arco, directamente la relacionamos. ¿Qué dice en el...? ¿Qué dice? Otras propuestas desde la historia social que dialogan con Anales. O sea, si vos vas a hablar de la microhistoria, por ahí la tenés que explicar o qué relación tiene con Anales. Los prácticos también ingresan hasta el 10 o en algunos... A ver, ¿cómo está? Ah, por acá, mira ahí. Cuando decimos el socialismo, no solamente los británicos, sino también. No, no, dice historia social, no dice sociales. Marxista, no, británico. Marxismo, ah, sí, marxismo, sí. No solamente a los británicos, no. A los marxistas británicos los vimos en el práctico. ¿Por el estadounidense también? Sí, hasta el 10 tendrá. Los sí. Además en el 9 y el 10 tienen sobre la historia comparada, sobre la nueva historia sociocultural de Burke. Esta es la clase de hoy y la clase 8. La noción de espacio y su diversidad, el texto de Devoto, espacio de historia, un recorrido a través de la historiografía francesa y el trabajo de Murphy, Tiempo, Espacio e Interdisciplina. Entonces ninguno llegó a leerlo, el trabajo de ninguno de los dos. ¿Cuál de los dos? ¿Los dos? Yo los leí los dos, sí. Son cortos igual los textos. Sí, son reiterativos bastante, porque lo, por ahí ya lo, y ya lo hemos visto gran parte de esas cosas, ¿no es cierto? Pensé que eran que en el mismo texto, dentro del no, texto. No, no, no, que ya lo hemos. Son muchas cosas que se reiteran, sí, se, se complementan, ¿no? Varias cuestiones que ya las hablamos en clase y que se vuelven a mencionar ahí. Porque incluso para lo que ustedes tenían que hacer del fichaje. En el caso del texto de Murphy, va a hablar de, primero va a caracterizar el siglo XX, en relación a algunas cuestiones del siglo XIX, va a tomar las corrientes de las ciencias sociales, tanto en Francia como en Alemania, o sea, algunas escuelas francesas y otras escuelas alemanas. Y bueno, empieza ahí. Caracterizando el siglo XX como el siglo de las guerras, el siglo de los conflictos, de los genocidios, de la violencia, y cuál es la relación que va a tener el contexto histórico con el desarrollo de las ciencias sociales. O sea, qué relación tiene, qué influencia tiene para que las ciencias sociales sigan determinado desarrollo. O sea, con esto va a querer decir que la situación de conflicto y de guerra incidió en los desarrollos de las distintas ciencias sociales. Y como el título lo dice, ahí tiempo, espacio e interdisciplina, también se refiere mucho a la interdisciplina. Que ustedes, si prestan atención, es uno de los puntos que tienen que hacer en el trabajo, de los que refiere la frase de Rebel. Porque se abre a la relación, la historia se abre a la relación con las demás ciencias. Entonces ahí va a decir, bueno, como punto de inflexión en la historia, en la historia de la humanidad y en la historia de las ciencias, sobre todo la ciencia como de los siglos XIX y XX, al año 1914, porque es cuando termina toda la carrera armamentística, cuando termina no, sino que cuando comienza la Primera Guerra Mundial, que es cuando se lleva a cabo todo lo que se venía gestando, de la carrera armamentística, la carrera imperialista y los países centrales de Europa. Entonces, esto es lo que tienen que hacer ustedes también en el trabajo de contextualizar históricamente. Hay una carrera en el reparto a fines del siglo XIX de Asia y África por parte de los países, principalmente Francia e Inglaterra, y después se van sumando Alemania, Italia, Holanda y Portugal, por el reparto del continente asiático y africano, por algunas colonias, algunos países, por supuesto no llegan a controlar todo, pero si ustedes pueden ver en manuales que hay mapas que marcan todo el reparto de África con diferentes colores a cada país, o sea, algo que deciden, y después, como cuando no hay más territorio para repartirse, la competencia industrial entre Alemania e Inglaterra, o sea, Alemania es quien llega más tarde al reparto de las colonias, y es uno de los países que se industrializa más tarde en relación a Francia y a su vez a Inglaterra. Inglaterra era la potencia marítima, la que mayores colonias tenía del mundo, y Alemania tiene una surge con una gran pujanza en la de Alemania, se compite de alguna forma con Inglaterra hasta que llega al punto de la guerra que se conoce como guerra mundial, pero que en realidad se da en Europa y no intervienen por supuesto todos los países, pero se pone en práctica un tipo de guerra que, o sea, mismo cuando se está por llegar a la guerra, eso no habla el texto. Mismo cuando se está por llegar a la guerra, se considera que va a ser una guerra como las que había hasta ese momento, que iba a ser una guerra fugaz de corto tiempo, no se calculaba que iba a durar 4 años la guerra antes de que empezase, antes de que se detonara la guerra. Bueno, algunas de las consecuencias son que deja de haber cierta cantidad de imperios, el imperio austrohúngaro, el imperio ruso, O sea, algunos imperios se desmembran, otras monarquías se convierten en república a partir de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, y da paso al periodo de que nosotros conocemos como entreguerra, que en ese momento se conocía como de posguerra, y que mediante el Tratado de Versalles y las condiciones que se le imponen a Alemania, siembra las bases de lo que va a desencadenar después la Segunda Guerra Mundial, porque Alemania se ve perjudicada, se le prohíben tener determinada cantidad de ejército y de policía, determinado armamento, y desemboca después en la Segunda Guerra Mundial. Eso al margen de lo que nosotros vemos en el trabajo. Después, lo que va a plantear el trabajo de Murphy, plantea 1914 entonces también como el fin de una época, donde va a haber cambios culturales, cambios en el cine, cambios en la literatura. Todo eso va a influir también en la cuestión de la ciencia. Y lo que va a plantear Murphy en su trabajo es acerca de la escuela de Frankfurt, que es un movimiento que hay en Alemania. Es un argentino. Ah, sí, ¿no? Sí, sí, sabemos la central. Que tiene planteado. No, ¿cómo se llamaba? Que puso toda la tarasca. Por una parte marxista, pero agregando la cuestión cultural, y otro tipo de enfoque. Los principales integrantes de la escuela de Frankfurt y los fundadores son Adorno y Horkheimer, son los dos fundadores. Después te da Walter Benjamin, también uno de los más importantes, Erich Fromm. lo que se caracteriza ahí en el trabajo es que hace un análisis crítico desde el marxismo. Un análisis emancipador crítico desde el marxismo. Es lo que se plantea de la escuela de Frankfurt. Es decir, ellos toman el marxismo y hacen algunas reformulaciones, plantean también un análisis crítico, y lo principal que incorporan es la dimensión cultural y psicológica. Al modelo materialista de la sociedad, que era el que planteaba la escuela marxista hasta ese momento. Otro de los movimientos que aparece en Alemania, esta escuela, si no me equivoco, aparece hacia 1923. Después, cuando los nazis llegan al poder en Alemania y hacen toda una serie de censuras a nivel cultural, viajan la mayoría de estos autores, viajan a Estados Unidos. Se mudan la mayoría de la escuela de Frankfurt a Estados Unidos. Después, el otro movimiento importante que va a haber en Alemania, entre 1919 y 1933, es la Bauhaus. Es una escuela. También entre 1919 y 1933, porque en 1933 es prohibida por el nazismo. La Bauhaus es una escuela de arquitectura que es la primera que va a plantear una mezcla entre el arte y la ingeniería, y va a plantear que se quite o sea, se evite lo monumental, o sea, los rasgos cargados en los edificios, o sea, todos los edificios como lo vemos esto ahora sí, digamos, claro, la simpleza, busca la simpleza, evitar los edificios muy cargados como se usaban hasta ese momento, o sea, la practicidad en lo que construyen, así como también hacen diseño de diferentes artefactos de uso cotidiano, como sillas, hacen, o sea, diseño artístico, pero también en gran cantidad. Eso, ¿qué? No. Eso por el lado de Alemania, y del lado de Francia lo que se planteaba es, bueno, la aparición de Marc Bloch también para estos mismos años y posteriores. Y bueno, ahí les va a hablar, como decía el compañero, de los métodos que va a usar Bloch y los métodos que usa Bloch, sobre todo el método comparativo, porque dice que Bloch lo que va a hacer es relacionar sociedades, bueno, ya lo habíamos visto en otro caso, pero no sabe más reflejarlo, comparar sociedades distantes por ahí en tiempo y espacio, o cercanas en tiempo y espacio, como el feudalismo europeo y japonés. Eso también lo habla en el texto de Devoto. Lo que pasa es que el texto de Devoto lo que va a hacer, ahora vamos a continuar con el de Murphy, el texto de Devoto lo que va a hacer es, más que nada, como dice en el título, un recorrido a través de la historiografía francesa y la relación que tienen cada historiador, sobre todo con la cuestión del espacio, cómo es la relación con el espacio en la historia. ¿Ustedes lo tienen, los textos ahí? ¿Están sacando todos el texto? No. Bueno, entonces lo primero que va a decir Devoto, Devoto es un historiador argentino que va a tener relaciones con algunos historiadores franceses. Entonces él va a hacer todo un raconto de diferentes obras de historiadores franceses, hace mención a desde Michelet, Febre, Bloch, Monod, después François Hartog. Va a hacer mención a alguna de las cuestiones que hablamos también la clase pasada, porque hace referencia también a Braudel. Entonces dice la relación que tienen las ciencias sociales con la geografía en relación al espacio, y la relación y la influencia que va a tener en Febre la escuela geográfica francesa. Eso anótenlo. Después, otra cosa que también ya habíamos hablado en otras clases, seguramente lo van a ver en geografía en el contexto que viene, es lo que explicábamos en la clase pasada, el estructuralismo y la relación que tiene el hombre con el espacio, si el espacio lo condiciona al hombre para su forma de vida o le determina la forma de vida. Entonces, para eso hay dos autores principales, que es Vidal de la Blache. ¿Ese lo leyeron? ¿Lo vieron en algún texto? Lo tienen que haber visto, salvo que no. ¿Qué? Es el posibilismo. Que marca el posibilismo en oposición al determinismo de Ratzel. O sea, la posibilidad que tiene. Lo que hablábamos la clase pasada también, la posibilidad que tiene de adaptación el humano a los diferentes medios. Eso es lo que va a plantear Vidal de la Blache desde la geografía, que es el que más influye en Febre, que a su vez después va a influir en Braudel, así como por eso tiene una relación mayor con la geografía Febre, así como por el lado de Bloch. hay una mayor influencia de Simián. De Simián, es decir, de Dulce. Discípulo de Dulce. Es decir, que. Sí, el debate de Simián tengo, y a su vez, por eso es que Bloch está más influenciado por la sociología. Y usa el método comparativo. Para encontrar la. Eso también lo plantea en el texto de Voto. ¿Y Russell con los alemanes o con el Bosque? Claro, no, porque es anterior. Con los alemanes. Lo que pasa es que ahí Devoto plantea que la escuela geográfica francesa, en realidad, después de la derrota de la derrota con Alemania, que siempre pierde, o en las tres últimas guerras, por lo menos perdieron con Alemania, ellos son los países, va a plantear que se hace en oposición a Alemania, a las corrientes científicas alemanas, la cuestión de el pozo y mismo de Vidal de la Blanca. Después lo que va a ir nombrando Devoto a medida que va analizando a cada historiador o a una obra en particular de cada uno, por ejemplo, en el caso de Febre, habla de los, entre comillas, de los puntos de apoyo que va a usar como categoría Febre, como punto de apoyo, los diferentes medios que son las montañas, las mesetas y las llanuras. Y como importante va a plantear para la articulación espacial lo importante que son las vías de circulación, las vías de comunicación, las ciudades. Eso lo va a hacer, en eso va a hacer hincapié en varias partes del artículo de Voto. Otra de las cuestiones que también plantea en el artículo es la organización del espacio. Y la influencia que tiene el mar interior, que es el Mediterráneo, para la organización de la vida económica. Y después también plantea algunas cuestiones que plantea en el texto de Murphy en cuanto a Mark Bloch y a la visión de la historia como historia comparada que tiene, solo que en el texto de Murphy va a hacer mayor referencia a los reyes taumaturgos, que todos ya creo que saben qué es. ¿Quién lo puede explicar? ¿Quién puede contarle? ¿De qué trata? Y sobre el toque real que hacía que los reyes curaran las escrópulas. ¿Entre qué reino la pieza? O sea, lo que va a hacer en este texto igualmente es apoyarse en otras disciplinas como la antropología, la psicología. Va a usar el método comparativo y también el método regresivo. ¿Saben cuál es el método regresivo? A ver. Solo que les pregunto si lo preguntan en el final. Retroceder en la historia. Por eso acostúmbrense a contestar porque lo saben. Este es lo que está en el librito, ¿no? Es el método por el cual busca lo más atrás posible un tipo de esa, una práctica de este tipo que lo encuentra en el Antiguo Testamento. ¿Cómo? Por el rey David. Igual eso después van a ver en Oriente, que es un poco una parte mítica de la cuestión de la Biblia. En el autor que va a hacer mayor hincapié el texto es en Brodel. Es el autor que vimos la semana pasada. ¿Pudieron leer los textos de la semana pasada? Mucho no. Creo que van a tener que leer todo para resolver el parcial. ¿No leyeron nada de Brodel? ¿De la oración? Sí. Ahí va a decir que el espacio es decisivo en la explicación que tiene Brodel de la historia. sobre todo por el trabajo que hace del Mediterráneo, y se lo toma como, digamos, un personaje histórico central, y la explicación que hace a partir del Mediterráneo. ¿Este de alguien es este? Ahí lo que va a decir entonces, sobre Brodel es la cuestión de que tiene que ver con la relación de los hombres con el medio y cómo plantea el concepto de la larga duración. Para esto, ¿ustedes entendieron cuál es la larga duración? ¿Cuál era el concepto de larga duración? ¿Se acuerdan? La corta duración. Tres etapas en el inicio, el momento en el que se produce. ¿Quién se acuerda? La corta duración hacía referencia al clima, a la geográfica. Sí. A las características geográficas que tenían, o sea, marcaba una especie de estructura. O sea, larga duración en el sentido que en otros momentos se plantea la historia como historia de los acontecimientos, la narración de acontecimientos sería la historia corta o de corta duración, que son más bien acontecimientos de tipo político, que no son los únicos tipos de acontecimientos, pueden ser de una semana, meses, pero de menor duración. Después está la duración media. ¿Qué tipo de acontecimientos eran principalmente? Coyunturales o económicos. Es decir, etapas de ciertas décadas de crisis o de bonanza económica que influían en determinados tipos de acontecimientos. Y todo esto encaja dentro de lo que es la larga duración. O sea, es un concepto de tiempo. O sea, lo que marca es una estructura, pero móvil, que va cambiando, pero más lentamente que los otros dos tipos de tiempo. O sea, si uno toma el acontecimiento, va cambiando más rápido, el de corta duración. El de media duración no, puede ser 20, 30, 40 años, 10 años. Y el de larga duración puede ser un siglo, dos siglos o más. O sea, que influye... La larga duración influye en la historia o la relación de los hombres con el medio, pero no lo determina. ¿Qué significa que no lo determina? No lo contesto, yo lo contesto. Esto del determinismo y posibilismo, el posibilismo de Vidal del hablar y el determinismo de Russell. ¿Lo escucharon nombrar a Russell? ¿O lo leyeron en alguno de los textos? ¿No? ¿No se acuerdan? ¿Haberlo leído? Russell es alemán, Vidal de la Blanche, francés. Russell lo que plantea es que la geografía, es decir, el espacio geográfico, determina la adaptación que tienen que hacer los hombres a ese medio, es decir, determina la forma de vida que tienen que adoptar. Y lo que va a decir Vidal de la Blanche es que los hombres tienen diferentes posibilidades de adaptarse a ese medio. El hombre tiene la capacidad de adaptarse a todos los medios del mundo, de la geografía del mundo. Esa es la diferencia. Hay diferencia darwiniana, ¿no? Darwin estuvo haciendo así, puede ser. Y sí, Darwin influye en todas las ciencias sociales, una de las revoluciones científicas más importantes, además, o sea, tiene que ver la biología en el estudio del hombre y sobre todo en estas cuestiones de la geografía, porque estudia la biología, estudia el medio, al estudiar el medio estudia la biología y además la cuestión de la adaptación es un término biológico. Y ahí de Russell tomó más que nada también el tema de las inferioridades raciales, del espacio vital, que fue lo que tomaron los nazis después cuando... Geopolítica, para, claro, sí. Por eso decía el predecesor del nazismo. Sí, sí, igual, claro, lo que después incluye el nazismo es el darwinismo social. Es decir, como desde los cientistas sociales toman la cuestión de la evolución de las especies y dicen que, bueno, claro, una especie está más evolucionada que otra, y pero eso son otras teorías, también la teoría del progreso o la civilización, que la carga del hombre blanco que tiene que civilizar a los demás pueblos que están atrasados. Con eso Spencer justificó el colonialismo inglés. O sea, la especie más poderosa tenía, podía ser que era más poderosa y más avanzada. La posición del ADN siempre es el mismo. El ADN de una ameba, el tuyo, hay dos, tres, hay una diferencia. Pero hay una distinta organización. En todo caso no hay una idea, no hay una escalera. Porque por la misma. Pero ahora sería, la cuestión sería, ¿cuál es el objetivo de si analizamos la actualidad? Si el día de mañana viene un meteorito, en relación a Latinoamérica, en las relaciones con China, eso sería, mirando a futuro, lo que más va a cambiar es la relación con China. Que se busque la, de la organización del es BRICS, destinada a la vida, ¿no? ¿Sabes lo que es el BRICS? Sí. ¿Cómo? Una agrupación principalmente económica entre Brasil y China. Y Rusia. Rusia. Ah, sí. Claro, son los cuatro países que aspiran o quieren intervenir en los conflictos internacionales o las decisiones políticas internacionales, que las decide principalmente el G8. Entre los cuatro suman más de un cuarto de la población mundial y económicamente están avanzando cada vez más. Y la cuestión de que le decía de la especie de OTAN. ¿Qué? La especie de OTAN. Claro, OTAN, o sea, incluso en el conflicto del Medio Oriente, hace poco, antes de este ataque al barco de activistas palestinos, Brasil había... ¿qué? ¿Qué se llama? Activistas palestinos. Activistas pro-palestinos. ¿No? Claro. Es una postura. No, pero dije activistas eran de diferentes países, activistas pro-palestinos, porque iban con un marco de acción humanitario. Yo no soy humanitario, pero bueno. Pro-palestino es una forma de decir, ¿no? Bueno, lo que él decía. Si quieres, para que... no andar en el tema, porque yo soy de tema, así que. Lo que él decía por ahí tiene que ver con que para la ONU existe para muchos países, menos para algunos. Sobre eso es algo. Ah, en el Consejo de Seguridad de la ONU hay cinco países que tienen poder de veto. Las naciones grandes no le hacen caso a nadie, hacen lo que quieren. Y se creen con derecho a hacer lo que quieren. E imponen lo que quieren. Yo hice el año el antes de las oportunidades del imperialismo con un economista de la UBA, con CAT, se llaman. Y hay muchos planteos, de que algunos dicen que Estados Unidos está en decadencia y otros dicen que está en auge. Y cuál es la potencia que va a reemplazar a Estados Unidos, si va a ser, van a ser diferentes países unidos, o si China puede ser el que lo reemplace. Y una de las explicaciones es que mientras Estados Unidos tenga el poder militar que tiene actualmente, es el poder que es el que coaliciona a los demás países. Lo mismo Alemania y Japón, que son dos potencias industriales y económicas, es el día de hoy que tienen bases militares en el MS. Son países tomados. Son países tomados, sí, no pueden, digamos, reaccionar. O sea, porque la cuestión económica, bueno, si va a caer el dólar o no va a caer. Lo que yo les decía es, porque decían de la colonización, les decía que los países más poderosos siguen teniendo, o sea, desde la ciencia, de la comunicación, ¿qué? Desde siempre, los últimos siglos, que los hormigos hasta ahora, pero se va modificando quién es el país que, claro, pero no estaba organizado por los países de la misma forma que ahora. Eso, siempre a partir de que del siglo XVI que hay historia universal, que hay contacto entre todos los continentes. Hoy hablabas de Versalles y no hablamos del Tratado de Madrid en 1921. Y se supone que los imperios... Todo han caído. Esa decían que no han imperialismo total. Hombre, pero sos falsista, si no entenderías que el imperialismo era la última fase. Hoy cuando hablabas de Versalles. Pero no lo que es microhistoria, ¿no? El Tratado de Lenin. El Tratado de Madrid en 1921. Bueno, no, lo que yo quería decir para que escuchen todo, porque si no se empiezan a dispersar. Seguimos, ¿no? No, pero esto, las relaciones de Latinoamérica con China. Últimamente China está segundo en la mayor relación comercial con los países de Latinoamérica en su conjunto, pero algunos están tercero, cuarto, es el que mayor relación económica va a tener con los países. Y la cuestión que plantean los economistas es si, por ejemplo, Argentina y América Latina va a continuar siendo un proveedor de materia prima y en vez de, o sea, no cambiaría mucho que sea China el que las compra, mismo que ahora está prohibido, o sea, prohibieron eso o cortaron la compra de aceite de soja. ¿Ya van a la de vuelta? ¿Lo decís vos o lo dijeron? No, mañana va a salir que lo dijeron, me van a comprar. Ah, se fija que van a comprar aceite de vuelta, no van a comprar. Nos equivocamos en el análisis, van a decir. Bueno, la cuestión es que, como el compañero dice, como es el país poderoso en las relaciones, ellos van a decidir qué van a hacer. Volviendo acá, que decíamos, ¿cuál va a ser entonces la herramienta de dominación? ¿La plata? O sea, comprar... O el poderío militar. Bueno, la cuestión es que explica que Estados Unidos sigue siendo la mayor potencia mundial, pero ya los competidores que estaban tan lejos, porque si uno compara el poderío militar estadounidense, hasta hace poco, está primero Estados Unidos y en conjunto los 10 países que le siguen no alcanzaban a ser lo que es Estados Unidos, que tiene diseminada base militar por todo el mundo, tiene bueno, el arma nuclear, en la carrera armamentística con la Unión Soviética terminó ganando, incluso quería crear el escudo antimisiles dentro de Europa, comprando todos los países, hasta que la Unión Soviética demostró que tenía poder porque tenía el gas y después el gas que suministraba a toda Europa y dijo que si se ponía ese escudo antimisilístico cortaba el suministro de gas, entonces casi que dejaba sin gas a Europa. Eso últimamente cuando decían que había ciertos rebrotes de la Guerra Fría, hace poco son ciertos rebrotes, pero hay una desigualdad muy grande. La cuestión que lo que va cambiando es que Estados Unidos no recuerdo bien el porcentaje de manufacturas del mundo que se hacía en Estados Unidos, cada vez va bajando más. Entonces, justo fue antes de la crisis que hubo en Estados Unidos, que hicieron este estudio. Y bueno, igualmente cuando se hacen proposiciones, bueno, la futura potencia mundial es China, o es la India, o es un conjunto de países, o es Europa Occidental, son suposiciones. O sea, no es que de un día para el otro igual va a ser reemplazada la máxima potencia. Todo dice que el gigante va a ser el gigante chino, porque el crecimiento económico que tiene, que igual supuestamente se va a desacelerar. Pero ¿quién es el verdadero poder detrás del trono de todo eso? ¿Quién determina quién es el que va a ser? Y eso es según la postura que vos tomes para analizarlo. Porque vos podés decir, si yo tengo el control de la información... El capital. Claro, sí. Por eso según la postura que tomes para analizarlo. Vos podés decir, si vos decís que haces un análisis que decís que los lobbies son, o los grupos económicos son los que realmente hacen tomar decisiones a los gobiernos, vos decís que son diferentes grupos capitalistas en cada país, que son los que dominan al mundo. No es que uno toma una posición, no es que vamos a hacer un estudio a ver quiénes son los que tienen el poder. No, para ver quiénes tienen el poder, pero para hacer una lectura que vos decís qué es lo que hace terminar de volcar la balanza hacia ellos. Entonces vos decís, ¿es el control de la información? La cuestión pasa porque ni siquiera ni los medios informativos ni la ciencia son parciales. Entonces, de son construidas, se va a dar un impulso. Por ejemplo, si la mayor cantidad de artículos científicos se producen en Estados Unidos, va a tener una vertiente hacia favorecer, supongamos, a los grupos que lo, a los grupos económicos que lo mantienen, que lo subsidian, lo subsidia, lo que fuese. No es nada, es un papel. Chao, perdón. Chao, chicos. Único concreto y verificable es que todos los imperios se terminan en algún día. Y hasta todo ahora pasó eso. Siempre se cae. No suplanta otro. Siempre hay uno atrás, pelá. Siempre hay uno atrás, pelá. Para rey muerto, rey muerto. En el espacio de poder se ocupan bueno, todos. Entonces, esa sería, de algún modo, la conceptualización de la actualidad. Usted lo mismo tiene que hacer para el trabajo. Pero sobre todo a la etapa de análisis, por eso tienen que hacer la contextualización histórica del siglo XX y qué relación tiene cada etapa con algún hecho histórico muy importante que marque el siglo XX. Ya de por sí tienen las dos guerras mundiales, los dos periodos de posguerra, qué actitudes se toman en la ciencia, tienen también efecto de Murphy, que les da un panorama también, porque habla de las incidencias que tienen los diferentes periodos en Anals y además en estas corrientes alemanas, que no son historiográficas. O sea, ninguna de las dos, aunque la escuela de Frankfurt sea una científica, no es una corriente historicista, netamente. Las últimas cuestiones que le quería marcar del texto de Devoto es la aceleración en el tiempo que hay, porque cambia la medida del espacio y el desplazamiento en el espacio. ¿Qué quiere decir esta aceleración del tiempo? Quiere decir, a medida que cambian los medios de transporte y avanzan tecnológicamente, se reduce el espacio porque se puede recorrer mucho más rápido que siglos atrás. O sea, lo que va a plantear ahí es que esto se tiene en cuenta al realizar estudios históricos sobre sociedades anteriores que tenían otro tipo de movilidad y podían recorrer o tenían otra percepción diferente del espacio. Es otra cuestión de las que va también... se van a empezar a tomar en cuenta desde la historia, la percepción del espacio, el imaginario que se tiene sobre el espacio. Y otra cuestión que es muy importante es lo que se marca como la dimensión espacial de la identidad social. ¿Qué significa eso? La dimensión espacial de la identidad social. El tiempo que tarda para que un pueblo forme su identidad. De alguna forma, o sea, el tiempo que tarda o el espacio que requiere, a un pueblo, una sociedad, para considerarse construir su identidad social como conjunto. Por eso ahí marca la aldea, la región, el país. O sea, cómo se construye en nosotros, porque en diferentes tiempos históricos vamos a tener que cada uno se reconocía a sí mismo, se identificaba como aldeano, en otros momentos como una determinada región, y a partir del siglo XIX, mayormente del XX, como un país, como una nación. Después, otra cosa que quería marcarles es en la cuestión del análisis del espacio y de la historia, las dos ciencias que más van a intervenir son la geografía y la antropología cultural. Geografía y antropología. Antropología cultural. La antropología cultural es una corriente dentro de que la antropología se divide en antropología social, antropología social, antropología cultural. Es una corriente, más que nada viene a partir de Detroit y todo eso. Es una división que hacen nada más, simplemente. Hacen mayor hincapié en la cuestión de la lingüística, de la psicología. La lingüística como la cuestión de los símbolos, de la mentalidad. Es enredar un poquito más de la historia de Vitro. Claro, de Vitro que está... Es enredar un poquito más los conceptos. ¿Te enredó más el concepto? No, digo, es enredar un poco más los conceptos. Es subdividir la antropología, porque... Pero lo que pasa es que es la pérdida del paradigma integrador. Antropología cultural es una rama que se da en un momento, en alguna década, que alguno quiso innovar y subdividirlo. Se pierde la noción del todo. Estamos viviendo en un periodo donde los paradigmas son todos parciales. Entonces tenés historia social, historia cultural, microhistoria, historia de género, sí, historia de los pueblos originarios. Y se pierde la noción integradora, el paradigma integrador. Claro, entonces vos haces historia de género y de la demás no sabes nada. Claro. Entonces decís, ¿yo cómo relaciono esto? Y tengo que adivinarlo. Pero eso que se va así se traslada a todos los ámbitos del estudio. Se traslada tanto a la universidad como al colegio. En el colegio también están estos paradigmas que no relacionan una materia con la otra. Entonces hay tanta especialización que se pierde el concepto del todo. Y al perder el concepto del todo vos no podés razonar, no podés buscar soluciones generales para los problemas. Porque si vos formás alumnos, formás dirigentes o formás la universidad, gente que supuestamente en el futuro aspirará a dirigir un país, una localidad o a su vida normal, pero tiene que tener una noción general de lo que sucede, y todo este tipo de paradigmas no se aprende individuales, a pensar, digamos, claro, a relacionar como no aprendes a relacionar, claro, rato a relacionar la... porque son los paradigmas que te bajan del Banco Mundial y que te van... por ejemplo, ustedes ahora están cursando economía, sociología y taller. Están relacionadas. Claro. No, pero están relacionadas. Los autores que estudian ahí, más Weber y Durkheim, no es que tenían una división aristotélica de decir, yo soy economista, yo soy sociólogo o yo soy. Por eso les digo que esos son cuando surgen y se analizan. Los echó a todos, les vaya a hacer un lado, Roder. Eran todos abogados. Pero te lo voy a decir, las cosas marginalistas. Una pregunta, dale, respecto a si la antropología histórica es el mismo concepto que la antropología cultural. O son. Por ahí, fíjense por la cuestión antropológica. Son lingüística antropológica. Nombres que aparecen en diferentes periodos para la antropología. Decirle histórica, cultural, ustedes mismos tienen la materia antropología social, no varía tanto, es el estudio del hombre. Histórica quiere decir que, porque la antropología, o sea, hace un estudio del hombre y según la corriente marca, por ejemplo, el estudio de la cultura que se da en diferentes culturas, porque es inherente al hombre. Entonces histórica quiere decir que le da una cronología. Por eso que hace hincapié también en la cronología, pero no sé bien por eso. Eso no. No, que lo que decía tiene razón, pero esto nace por miedo al marxismo. La escuela marginalista dice no, esto y empieza a separar todo. Economía es economía, ciencia política, historia es historia. ¿Por qué? Porque tenían miedo a todo un análisis materialista de toda la situación del principio del siglo. Bueno, no sé, esto como decía Javier Ortiz cuando hablaba de economía, es sumar uno más uno es tan fácil que lo tiene un chico de 5 años y una mente normal lo puede llegar a entender. Ahora, cuando uno te extasía en conciencia así que porque económica y cuestiones que están tratando de estafar. ¿Quién decía? Javier Ortiz. Ah, Javier Ortiz. Lo mismo, cuando te extasían con muchas cuestiones que uno te hace confundido. Tenía razón, es concreto. Y todo forma parte de un todo. Claro, lo que pasa que esto lo veíamos para las diferentes corrientes historiográficas, que ahora no son las que se llevan mayormente a la práctica de la microhistoria, la nueva historia social, lo que nosotros vemos en algunas clases, sino que ahora lo que ahora las corrientes actuales son en algunos casos vuelta a la historia política. Otra de las últimas corrientes que hay es historia del tiempo presente o historia reciente, se llama, que se aboca, incluye a los últimos 50 años que antes no se incluían porque decía que como el historiador estaba relacionado directamente con los últimos 50 años no iba a hacer una opinión parcial, cuando igualmente no hace una opinión parcial, y no tampoco el periodismo hace una opinión parcial. Ninguno hace una opinión parcial. Es lo que hablábamos, la subjetividad y la objetividad de los principios. En uno de esos ojos que no quieren pagar, el Bravo lo dice, por ahí el éxito de alguna de estas disciplinas va a ir siempre en desmedro de la otra. O sea, si triunfa, habla de la. Claro, eso porque, pero es la cuestión de cuando se empieza a construir cada una como disciplina y defiende algún sociólogo importante, dice, bueno, todas las ciencias sociales tienen que venir detrás de la sociología, que es la más importante, o como la historia más importante, lo que se plantea. Acá en el texto de interdisciplina es que tiene que estar relacionada toda la ciencia. Se tiene que apoyar o tiene que construir en conjunto, ¿sí? Analizar los problemas de todas las ópticas, retroalimentándose. Esa sería la cuestión de la interdisciplina. Después lo que dice él es, o sea, un panorama general de toda la ciencia, tanto por ejemplo una especialización, digamos, en medicina, que bueno, si cada vez hay mayores especializaciones que termina sabiendo una cosa, una parte solamente del todo, una parte del todo, y no hace una visión general para pensarlo de otra forma, porque es como por ejemplo en mi caso, yo ahora doy esta materia y yo cursé toda la carrera, entonces como nosotros cursamos todas las por un lado americanas, argentinas y europeas, europeas por otro lado, hay otros países que no cursan. Yo estuve hablando con gente de Inglaterra que decía que estaba estudiando historia y no ven historia americana, ni historia. Acá dentro de que es una construcción, la carrera es una construcción eurocéntrica, porque es como que se va corriendo el eje hacia Europa, desde Oriente, Roma y Grecia, después medieval, moderna, contemporánea. Todo en Europa, después historia de Asia, África, un seminario descolgado, otro de Mediterráneo, después tres historias de Argentina y tres historias americanas. Da un panorama bastante general igualmente de la historia. Si bien hay pueblos, por supuesto, que no se ven en mayor profundidad, pero da un panorama general. Ahora, si uno dijera cuando ya empieza la facultad, como dice el especialización, después uno se especializa en su tema, pero por ahí no deja de prestar atención a lo demás. Si yo, por ejemplo, estudio historia contemporánea, en mi caso, pero estudio un tema, que es el conflicto palestino-israelí o israelí-palestino, y dentro de eso tengo que saber también cuál es, como sigue hasta la actualidad, tengo que saber también cuáles son las relaciones con los otros países, además que justo en el conflicto intervienen las potencias, entonces debo saber cuáles son las relaciones entre las potencias, qué influencia tienen o poder de decisión sobre el conflicto. O sea, si uno se abocara a un problema por separado, es decir, por eso lo que yo te decía de la crítica que hacía a la microhistoria, que se suponía que los trabajos de la microhistoria también tenían que hacer un estudio histórico, no solo este estudio de la vida cotidiana. ¿Alguno tiene alguna duda más sobre el parcial? Gracias. Lo que pasa es que hoy teníamos estos dos textos que son cortitos. Son cortitos. ¿Tiene alguna duda sobre el parcial? Dígala, aunque sea. ¿Qué decimos cuando decimos siete páginas? ¿Siete carillas? Siete carillas. Walt Barral me dijo que estuvo explicando sobre. Sí, siete carillas dijo. Siete carillas, está en New Roman 12 y 1 y medio. Estuvo explicando sobre el tema. Y habló también, sí, un rato. Porque sí, está hablando de cine. Claro, claro. Pero por lo que me decían afuera algunos compañeros de ustedes, que le estaba yendo bien en esta patita y mal en la otra. Bueno, un caso por lo menos. Sí, o por ahí las han dejado. Sí. Las han dejado las otras por seguir esta. Sí. Y lleva más tiempo. ¿Qué? Más esta. Son mucho más fuertes. Mucho más lectura, sí. No mucho más lectura. Decir, ¿en qué autores nos podemos centrar? Sí. Y miren los nombres del capítulo, a ver si no. No, porque ya me dijeron, yo acá soy el último orejón del tramo. Soy el ayudante primera, ya me dijeron que ya explicaron. Así, aparte, lo tienen que elaborar ustedes. Vamos a ir distintos. ¿Qué? ¿Lo pasamos el auto o no lo pasamos el auto? ¿Ves? Tendría que haber seguido viniendo el tren como toda la carrera que entra. Historia del movimiento social. ¿Qué? Historia del movimiento social. Pero el auto lo puedo comprar hacia el museo. Vamos a ver eso. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Pero igual no, la mayoría de los autores hablan sobre esto. Todo lo mismo. Ahora. Ya dije, ese de Murphy. Y el otro texto. El de Burke. Y el texto donde está todo. Sí, el revés. Sí, el revés que resumimos está todo esto. El revés está todo. Y en el libro de Rama también está. Está clarito también. Ese Rama está bueno, tiene un montón de magia, ¿viste? Sí. Pero yo una fotocopia tan mala que no se ve nada. Claro, no, lástima, por eso está bueno el libro. Estaría bueno tener la fotito de Rank, viste que está Rank. Con lo más igual está lejos, sí, el pichaje, ¿qué pasó? El pichaje. ¿Ya está? Excelente. Claro. La semana que viene lo traemos las ¿qué problema puede tener? Ya para el 22 va a dar esta nota, una semana después que traigan el trabajo de esto. Si no sabés qué van a hacer con un integrador, qué van a tomar, o una idea, ¿no? Que Murphy está lo peor, no lo siento. Sí, barra. Sí, bueno, sabía. Por eso no había definido. Todavía no había definido. Porque yo con Borelo no puede venir más ya. Con Borelo, de economía. Este segundo. Ah, el segundo ya. Sí, no, Borelo va rápido. No da nada, pues. Pobre Borelo. Lo que pasa es que Borelo, no sé, pasó por los no, no dio microeconomía, como se llama, los marginalistas y todo eso, y pasó directamente a Keynes. Y una clase de Keynes acá y el parcial. ¿Y ustedes estuvieron con Marx y con neoclásicos? Claro. ¿Estás neoclásicos? No, jugaba en Argentina y Bélgica, me tomaron un parcial en la facultad. No lo suspendió, éramos un parque Argentina y Bélgica. ¿Con qué? Nos tomaron el parcial. Todo, ¿cuál es el parcial? Pues lo dieron un poco. ¿Pues de ver sociología que está diciendo vos? ¿Elías? ¿Cuál es Elías? A ver, para. Che. No, no lo suspendió entonces. Para que le sabe lo. ¿Cuál es Elías? Hay un Elías en economía, ¿no? ¿Qué? Acá el muchacho dice que hay un Elías en economía, ¿puede ser? Elías. ¿Cuál es Elías? Norbert, Elías de sociología. Sociología, que me acuerde, pero de economía. Tenés razón. Objeto cosificado. No, tenés pesadísimo. Pesadísimo. Una tela antigua. Qué aburrido. Sí, con razón lo echaban de todos lados. Viste que estaba vivía en Alemania, después se siguió a. No, en Rusia, se siguió a Alemania, después a Alemania los mandaron a Gran Bretaña y era rebuscadísimo para Elías. Un tal Elías. Norbert Elías. Rebuscadísimo para escribir. Le echaban de todos lados, chaval. Creo que tiene el padre o la madre en muerto en un campo de concentración, ¿no? Sí. Creo que están en la dedicatoria del en el. ¿Sí? Sí. Muerto ya. Lo que pasa es que publicado 50 años de Elías. Sí, tiene un libro que se llama El proceso de la civilización. No sé si qué leen ustedes. Yo había leído hace mucho. Estamos hablando de sociología fundamental. Lo mandaron por correo. Y está Tedesco, Sofío, auspiciándolo, los tres. Está el Politburó. Sí, el Politburó de la Universidad de La Plata. El proceso de la civilización. Sí, está muy bueno ese libro, es un libro así, acá está. Sí, me dijeron, pero ese no. Es más, eso claro. Es filosofía fundamental. Ah, es otro. Que habla de la egocentrismo. Claro, que es una noción de Piaget, el viejito Piaget. Claro. Mira, yo digo Piaget, pero te voy a mostrar, ¿para qué? Te voy a mostrar un poco. Claro, demás. Acá está Piaget, mirá. No, nunca lo vi. Y acá está la cara de estas fotos son... Yo nunca la había visto, mirá. ¿De quién es? Esto de acá, lo saqué, una entrevista a Piaget. Acá están las hijas de Piaget. Las hijas de Piaget son conocidas porque... Sí, igual es más o menos cierto. Entonces, Uribe dice que escribió sobre cómo cuidar a los niños, ellos salieron a decir, no, hijo de puta, mi viejito iba a la mirada. Salía bueno. Sí, no, igual es medio fantástico. Pero el año pasado le hicieron mejor ustedes. Sí, sí, sí. Mi trabajo en mi día es... Estudio 4 y era menos... Es Ciodo. Tiene un libro que llamaba... Ciodo es uno de la época de Homero, por ahí, que se llamaba Trabajos y los Días. Por eso la referencia esta es intertextual, digamos. Entonces está bueno. Yo, como hice acá en educación, pienso que se lee bastante. Lo leí por este lado, porque me gusta. ¿Vos qué hiciste ciencia en educación? Sí. Mi chica tiene que hacer un trabajo con Durgen para aplicarlo en la escuela media. Ella se va a recibir en el instituto de instituciones que se le grababan el taller. ¿Cuál? El que está en 11.